Bueno, estamos ahora en contacto con Loreto, que es de la agrupación cultural Última Esperanza, y bueno, estamos entrando en contacto con ella, y por lo que ya hemos ido siguiendo un poco el proceso de lo que está haciendo la lucha en contra de las salmoneras por la parte de allá de la región de Magallanes. Cuéntanos un poco a los y las personas que están escuchando, ¿cuál es la situación que se está viviendo por esos lugares? Es Agrupación Ciudadana Última Esperanza, compañero. Agradecemos mucho el contacto, la oportunidad, porque creemos que es momento ya de visibilizar que la salmonicultura, además de haber destruido ecológicamente ya dos regiones del país, está buscando expandirse en Magallanes como el último recurso que les queda en Chile para poder seguir criando salmones. Por lo tanto, lo que se está intentando hacer aquí ahora es detener esa expansión, el nuevo foco, y empoderar a la comunidad aquí en Puerto Natales para estar más atentos con la fiscalización. Si somos bien sinceros, la expansión aquí en Puerto Natales está bastante consolidada. Nosotros llevamos una lucha hace ya más de 4 años, bien intensa desde la institucionalidad, participando siempre como en los procesos de la evaluación ambiental, por un lado, y por otro lado para empoderar a la comunidad. Yo diría que hoy en día el daño que las salmoneras hacen en los medios ambientes y en la sociedad es súper evidente, ya nadie lo pone en cuestión. El punto ahora es que tenemos que hacer más propuestas económicas para poder eliminar este tipo de sistemas explotadores y extractivistas de nuestra economía, y de esa forma dar nuevas alternativas para que el trabajo realmente signifique calidad de vida en todas las ciudadanas y ciudadanos de este país, y no sigamos siendo obreros de industrias que ni comparten sus ganancias, ni respetan el medio, ni la sociedad de la que dependen, finalmente. ¿Puedes contarnos un poco por qué en Williams, en Canal Beagle, y en Puerto Natales, ahí están instalando como las plantas procesadoras, o no? Nosotros tenemos aquí en Puerto Natales, ya se aprobó con una declaración de impacto, que fue nuestra primera observación, que debería haber sido un estudio debido a la magnitud y al efecto que va a tener en las comunidades cercanas. Nosotros ya tenemos una planta de proceso, pero la planta que se pretende instalar ahora, la Australismar, va a procesar 74.000 toneladas anuales, y es la más invasiva porque implica la construcción de un muelle flotante y además un salmoducto y dos emisarios, que uno sacaría agua de nuestro canal Última Esperanza y el otro devolvería agua. Por lo tanto, es un impacto tremendo, y está ubicada tan solo 1 kilómetro de la ciudad, del radio urbano de la ciudad. Puerto Natales tiene un plan regulador que no ha sido modificado en mayor magnitud desde el año 87. Por lo tanto, dista mucho de estar regulando realmente el crecimiento que ha tenido la ciudad, que ahora tiene 22.000 habitantes. Hay una población prácticamente en las inmediaciones de la planta, muy cercana, y están al lado de la planta de agua potable de la que se abastece la ciudad. Entonces, la mayor lucha nosotros la dimos en torno a eso, porque la planta de agua potable de Aguas Magallanes, que nos abastece, está declarada como una planta en estado de vulnerabilidad. Y esto para que todos quienes tienen dudas de que si el Estado nos está o no nos está protegiendo, si el Estado de verdad quiere calidad de vida para sus personas, a pesar de que la Superintendencia de Servicios Sanitarios dijo que esta planta de procesos hidrobiológicos no se podía conectar a la planta de agua potable por el estado de vulnerabilidad, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes les dio el vamos de igual manera y dijo que era un acuerdo que iban a tener que hacer entre privados como lo iban a solucionar. Por lo tanto, el Estado no cumple con su labor principal, que es resguardar la calidad de vida de todos los ciudadanos y que tengamos un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y creo que en todas las batallas ambientales que vivimos hoy en día en Chile, es muy importante que nos demos cuenta, todos quienes habitamos estos territorios, que aquí no hay una voluntad estatal de protegernos. Acá hay una voluntad estatal de explotarnos de la manera que sea posible, con cualquier actividad económica que lo permita, para el beneficio de unos pocos. Entonces es muy necesario que nos empoderemos como comunidad para poder proteger nuestro territorio, no tan solo para nosotros, sino que para las generaciones futuras. Una planta de procesos de esta magnitud necesita 400 trabajadores directos, en una región que tiene un 2,1% de cesantía regional. Por lo tanto, no es tan solo el punto de la contaminación el que a nosotros nos preocupa enormemente, es también el impacto cultural, porque implica una emigración interna súper grande para cubrir puestos de trabajo que en este momento no hay. Nosotros no tenemos un problema con la cesantía aquí, y además este tipo de actividades afecta directamente al turismo, que es la única actividad que se puede desarrollar de manera sustentable, si es que logramos hacerlo de buena forma, en nuestra región. Es el recurso más abundante que puede llegar a ser trabajado dentro de la sostenibilidad. Entonces es un riesgo tremendo, tremendo para las formas tradicionales de vida, para las formas económicas, la pesca y el turismo, que se pueden potenciar hoy en día, además de todo el desastre medioambiental que las salmoneras provocan donde sea que se han instalado en Chile hasta ahora. Loreto, no, y a partir de esto, ¿cuál va a ser su accionar al futuro? ¿Qué pasos van a seguir ustedes? ¿Están en contacto con las agrupaciones indígenas del sector? Hay una agrupación Cahuéscar bien activa aquí. Bueno, hay, como ustedes saben, hay varias agrupaciones con personalidad jurídica indígena. Algunas trabajan en contra de la salmonera. Se trabaja en conjunto con ellos. Finalmente, ellos son quienes tienen más derechos vinculantes también en este tipo de proyectos. En el caso de la planta, se hicieron todo lo que se podía dentro de la institucionalidad para detenerla. Ahora nosotros estamos haciendo un llamado a iniciar un trabajo en cuanto a estar empoderados como fiscalizadores activos. Tenemos que seguir participando del proceso, no bajar los brazos porque la planta se aprobó, sino que fiscalizar el funcionar de esta planta, porque se van a equivocar, lo van a hacer. Y para que el sistema funcione, tenemos que estar nosotros atentos a esa fiscalización. Y por otro lado, estamos difundiendo todo el tiempo lo que ocurre en Puerto William, en donde están mucho más involucradas también las comunidades indígenas, tratando de detener esa expansión. Y allá también hay una ventaja, porque como son proyectos binacionales también, y en Argentina ya está completamente negado el acceso a este tipo de industrias, creo que va a ser igual una gran ventaja para el lado chileno. Oye, Lore, ¿me escucháis? Exactamente. Oiga, compa, mi pregunta tiene que ver con si es que usted le puede dar a la gente algunas páginas web, algunos contactos de Facebook, ¿cierto? En donde puedan tener información de lo que están haciendo ustedes, de las convocatorias, etcétera, etcétera, para que la gente que está escuchando entonces este aire puro y caja de Pandora sepa a dónde referirse para buscar información. Sí, con todo gusto. Nosotros tenemos un Facebook bien activo, que está todo el tiempo con información, tanto de los conflictos de acá como lo que pasa en Williams también, que es Agrupación Ciudadana Última Esperanza. Lo pueden buscar también en nuestra página, que es acuenatales.org, y ahí también en el Instagram, que también es Agrupación Ciudadana Última Esperanza, que son las tres redes que más usamos. Aprovecho de destacar algo que creo que debemos difundir y no nos podemos quedar callados. Ayer se realizó la primera tronadura en mini invierno en Isla Riesco. Justo que te iba a preguntar. Este gobierno de Sebastián Piñera, por un lado, está creando parques nacionales en Isla Riesco. Hay un santuario de ballenas. Por otro lado, crea parques nacionales y le niega la protección del mar y del territorio ancestral a nuestros indígenas. Y por otro lado, tiene en su carpeta de proyectos sustentables a Mina Invierno, del grupo económico Fonapen y Angelini, que claramente logró extrabar un conflicto con los sindicalistas en 2 días, poniendo a 70 carabineros de fuerzas especiales para desalojar la toma de caminos que ellos tenían y obligarlos a hacer las tronaduras igual. El gobierno de Sebastián Piñera ha gestionado ser la sede de la Cumbre por el Cambio Climático en este 2019, en un país que quiere dar la cara al mundo, como que está en pos de detener el cambio climático y aportar y detener la explotación de los combustibles fósiles, pero al interior y a puertas cerradas insulta, se ríe y explota a su ciudadanía y a su medio ambiente. Ayer se realizó la primera tronadura en mini invierno, que fue supervisada por los servicios, con solo 1/3 de la carga que ellos declaran en su declaración de impacto. Van a tronar los 365 días del año. Entonces me parece que es impresentable que nosotros como ciudadanía sigamos permitiendo que se rían en nuestra cara. No es posible que cuando el mundo está intentando hacer un cambio para terminar con la explotación de combustibles fósiles, Chile se cuelgue de eso y a puertas cerradas la única alternativa que queda pareciera ser explotar todo lo que nos queda antes de hacer un cambio real, sacrificando a millones de chilenos que siguen en las zonas de sacrificio de este país donde se quema el carbón de mini invierno, solo para que unas cuantas familias poderosas se sigan enriqueciendo. En Magallanes ayer hubo un hecho histórico terrible. Fueron más de 4 años de lucha para intentar detenerla, no se logró detener, fueron aprobados un proyecto fraccionado con una declaración de impacto, no con un estudio, de manera totalmente ilegal, y el gobierno de Sebastián Piñera lo respaldó y lo va a seguir respaldando. Haber traído fuerzas especiales para presionar a los trabajadores para que destrabaran el conflicto es una muestra casi de que nuestra democracia es un poco de papel, ¿no? Sí. Traer 70 carabineros de fuerzas especiales, aquí no había nada ilegal, el sindicato estaba cumpliendo con su derecho legal, entonces de qué forma la democracia respeta el derecho que hemos ganado como trabajadores luchando desde hace muchos años, si el poder nos pone 70 carabineros para desalojar el camino, 70 carabineros de fuerzas especiales, en una región en donde las fuerzas especiales no son tan típicas o no las vemos tan seguido como en otros lugares, esa es la realidad de Magallanes, ¿no? Entonces también tengas en cuenta eso, la violencia que eso puede llegar a provocar, por supuesto que destrabó el conflicto de inmediato, la tronadura fue fijada para el 8 de febrero antes de que llegaran las fuerzas especiales, esto lo tenían maquinado. Entonces me parece que ya basta, esto no se trata solo de defender el medio ambiente, se trata de defender nuestra dignidad. Así que el mundo lo sepa, que el país que va a ser la sede de la cumbre por el cambio climático está tronando al fin del mundo en un lugar en donde protegió más del tercio de esa isla como parque nacional. Así es, Loreto. Bueno, muchas gracias por el contacto y fuerza para allá, y vamos a seguir en contacto con ustedes para estar actualizando la información. Nosotros agradecemos mucho porque, nada, este país es súper largo, estamos súper disgregados y el cambio va a estar y va a llegar.